Ahora su vehículo de ocasión garantizado por mucho menos de lo que se imagina. En Autos Ubrique disponemos de todas las marcas y modelos. Tenemos el vehículo que usted necesita. Además, vehículos nacionales y de importación. Autos Ubrique financia su compra a medida. Venga a visitarnos. Estamos en calle Sol número 15, bajo Pinturas en Rafa. Autos Ubrique, el vehículo que usted busca al mejor precio. Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy por segundo día consecutivo nos vamos a quedar con la programación especial dedicada a la 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que se disputa a partir de mañana viernes 9 de la noche, tanto en el pabellón como en la cancha municipal, y que se clausurará el domingo en torno a la 1 de la tarde, hora a la que se supone que ya habrá terminado la gran, o habrá finalizado la gran finalísima, que se disputará a partir de las 12 del mediodía. Tenemos hoy que seguir dando un repaso a los equipos que tienen algo que decir en esta edición de la Maratón de Fútbol Sala. Hoy vamos a hablar con el vigente campeón, con el equipo del Quedeque, que el año pasado, como saben, derrotaba en la final al conjunto grazalemeño de Zulema, tras dejar en la cuneta, tras apear a equipos como el Revolución, el que era principal candidato a lograr el título de campeón, lo eliminaba en cuartos de final en la ronda de penaltis, eliminaba a Oasis Lounge, que sí, que a su vez eliminó al conjunto de Revolución. A quien eliminó el que de qué en esos cuartos de final fue a Estudiantes, al que conseguía remontar un 2-0 a favor del equipo estudiantil, para en los penaltis también eliminarlo y tener ese o lograr ese acceso a las semifinales. A partir de aquí, pues prácticamente todo fue coser y cantar. Oasis Lounge llegó muy cansado a las semifinales, de lo que también se aprovechó el qué de qué, y la finalísima pues también llegó físicamente más entero que el conjunto del Zulema. Pues por eso mismo hoy en día, o este año, vuelve a ser un candidato a revalidar el título en la Maratón de Fútbol Sala. También vamos a hablar con un componente del Donde, el equipo de Cortes, que todos ponen en la quiniela como uno de los candidatos también a llegar lejos en esta edición de la Maratón. Además, sobre todo, este año sus números son mucho mejores que el año pasado. Recordemos que el Donde ha terminado tercero en la Liga y además se metía también en las semifinales del trofeo Ignacio Peralta, donde se cruzaba con el equipo de Estudiantes Disco Coyote y perdía el encuentro por 6-0. Por lo tanto, está ya acostumbrado a llegar a lejos en las competiciones por eliminatoria y a completar una buena liga regular. Y todos insisten en lo mismo, este equipo habrá que verlo. Si dispone de toda la plantilla, es sin duda uno de los favoritos. Si no, pues también va a estar en la zona alta, pero quizás un escalón por debajo de lo que puede ofrecer con todos sus jugadores disponibles. Y para completar la terna también vamos a hablar con un componente de Oasis Lounge. Ayer lo dejamos pendiente, tuvimos un problema con la cobertura de los móviles y por lo tanto no tuvimos la ocasión de repasar o conocer la previa por parte de este equipo de lo que va a ser esta Maratón de Fútbol Sala. Hoy esperemos que no nos ocurra lo mismo y vamos a tener la ocasión también de hablar con algún que otro componente del conjunto de Oasis Lounge, que precisamente también este año hay que estar muy pendiente de él, por lo que comentábamos ayer. Primero, porque el pasado 2013 se metía en esas semifinales tras eliminar al equipo de Revolución, y además este año pues podemos decir que es un equipo más hecho, que bueno, ha subido también un poco el nivel con respecto al año pasado, el mejor equipo este año que el año pasado, y eso ha quedado rubricado en la conquista del título liguero de Primera División. Por otra parte, también quisiéramos comentar lo que nos hacen llegar desde el Comité Local de Fútbol Sala, y es que nos señalan que en la finalísima del próximo domingo, en el descanso, van a poner en práctica o en marcha una serie de juegos destinados a los más jóvenes, con el fin, pues, de que los ganadores de esos juegos se lleven dos balones de fútbol sala. Y además también van a regalar camisetas, un total de 10 camisetas, entre el público asistente a esta final. Como ven, son varios los asuntos que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Autoescuela Los Remedios, líderes en aprobados a la primera. En Autoescuela Los Remedios ofrecemos este verano para los estudiantes cursos intensivos de teórico de 15, 20 o 30 días, y como novedad, el curso intensivo teórico práctico en 30 días. En Autoescuela Los Remedios contamos con una amplia experiencia, hemos formado a cientos de conductores que se han sacado el carnet de conducir con nosotros. Todo ello con los medios informáticos más avanzados, test por ordenador, test por internet e incluso, como novedad, test por el móvil. De manera que, estés donde estés, puedas hacer los test de examen iguales a los de tráfico para que aprobar sea mucho más rápido, fácil y divertido. En Autoescuela Los Remedios tenemos un aula virtual abierta a las 24 horas todos los días del año, con clases teóricas online. Por si algún día no puedes asistir a clase, no te la pierdas. Contamos con los vehículos más modernos del sector para que tus clases prácticas sean más fáciles, divertidas y seguras. Y todo ello sin clases mínimas. Cuando calidad y precio se ponen de acuerdo, es Autoescuela Los Remedios. Elige siempre la mejor autoescuela. Elige Autoescuela Los Remedios, que no todas son iguales, porque elegir bien es aprender bien. Autoescuela Los Remedios, líderes en aprobados a la primera. Estamos en calle San Sebastián. Infórmate en el 46 46 46. El próximo miércoles 6 de julio, excursión a la playa de Chiclana. Salida desde la estación de autobuses al precio de 8 euros. Más información y reservas en el 678-65-7008. Organiza Autocares Ubribus. Disfruta de las noches de verano en Venta Rifar. Una amplia terraza de césped con unas vistas impresionantes y una temperatura ideal. Abrimos las noches de jueves a domingo. Somos especialistas en carnes al carbón y horno de leña. Venta Rifar, no lo dude. Pídanos presupuesto para todo tipo de celebraciones: bodas, despedida de soltero y soltera, grupo de amigos. Además, precios especiales para todos los bolsillos. Más información en el teléfono 620-92-85-49. Venta Rifar, ideal para las noches de verano. Este año tus vacaciones en Punta Umbría, con la Peña Sevillista de Ubrique. 8 días y 7 noches, con estancia en Hotel Barceló de Punta Umbría de 4 estrellas en Huelva, en régimen de todo incluido para dos personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. El sorteo será el día 25 de julio, coincidiendo con el número de la 11. Y además, si el número 31.350 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 26 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros, un coche de alta gama Audi Q7 y 1.000.000 de euros, todo por tan solo 2 euros. Depositario, Peña Sevillista de Ubrique. Teléfono 956-46-4602. Adquiera su papeleta en Cervecería La Fragua. Cervecería Los Morenos. Congelados Carmen. Construcción Mario Viruez. Desguace Villamartín. Docurri S.A. El Fogón del Metropol. Posada San Antonio El Bosque. PC Tres Caminos Informática. Peluquería Caballero Juan Dorado. Peluquería Caballero Sebastián Espinosa. Río Sañón Abogados. Timbrados Juan Manuel Román. Transportes José León. La Veinica Moda Infantil. Mesón El Duque El Bosque. Y Venta Okuri. ¿Quieres formar parte de alguno de los equipos de Lubrica Unión Deportiva para la próxima temporada? Si tienes más de 6 años y tu pasión es el fútbol, ya tienes la oportunidad de formar parte de un equipo federado para la temporada 2014-2015. Ya puedes recoger tu inscripción, rellenarla y entregarla en la tienda de golosinas Los Antojos, en Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesulín Dubrique. Si lo haces antes del 31 de julio, obtendrás un segundo carnet de socio totalmente gratis. El Lubrica Unión Deportiva continúa un año más volcado con los más jóvenes y apostando por la cantera. Seis y 28 minutos de la tarde. Vamos adentrando ya en el mundo de fútbol sala, en lo que va a ser esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. De nuevo haciendo o quedándonos con las impresiones de los equipos que están llamados a dar guerra y a ser protagonistas de este fin de semana. Ayer nos quedábamos más con una parte del cuadro de cruces en el que se encontraban equipos como el Marca o el Revolución. Hoy nos vamos a quedar con el otro cuadro, donde está uno de los favoritos, Estudiantes Disco Coyote, que este año lo ha ganado todo, y cómo no, el que es el vigente campeón de la Maratón de Fútbol Sala, que se llevaba la victoria el año pasado, el que de que tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Mario Villalba. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Con muchos alicientes se presenta la maratón de este año, y uno de ellos puede ser el ver por fin al completo al que de qué, ¿no? Pues bueno, la verdad es que sí, que vamos a poder contar nuestros jugadores. ¿Cómo se presenta esta 32ª edición para el vigente campeón de la maratón? Pues la verdad es que no es nuestro mejor momento. No hemos podido estar juntos casi nada en todo el año. Todos los años hemos estado juntos, y este año, por cuenta de fútbol y de otras cosas, lesiones, historias, o no hemos podido estar juntos, pero bueno, nosotros lo sabes. Vamos a darlo todo como siempre. Creo que precisamente no ha sido un año fácil para el que de qué. La otra vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo ya no los comentabas tú, y has tenido, o el equipo ha tenido que afrontar la mayor parte de la liga bajo mínimos, ¿no? Pues la verdad es que sí, hemos estado, excepto tres o cuatro partidos de toda la liga, hemos estado siempre con cinco o con seis jugadores, contando con un cambio, con ninguno, y se nos ha hecho muy complicada la liga este año. Se tiene que pasar mal, ¿no?, viéndose en esta situación, siempre ahí con la duda de contar con lo mínimo para tan solo poder jugar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero la idea casi la teníamos desde antes, por eso nos ha sido menos duro, porque sabemos desde el principio que con lo de Lubrique no vamos a poder contar con la mayoría del equipo. Entonces, que cuando ya va pasando el tiempo, ya más o menos te vas acostumbrado diciendo, bueno, pues esto es lo que nos queda, no faltan los partidos, que no nos sancionen ni nada, y luego ya por la maratón pues intentar hacer un buen papel. Teníais más que asumido, porque situaciones como esta ha provocado muchas desapariciones de equipo, Bueno, sí, incluso el de nuestro equipo hace un par de años, si no me equivoco. Sí, también. Bueno, pero ahí digamos que no se visteis en esta situación, ¿no? ¿O sí? Pero era similar también, que nos quedamos casi sin equipo por una cosa o por otra, pero también era por un tema parecido. Bueno, Mario, sin embargo, yo creo que cualquier equipo en vuestra situación hubiera pasado apuros para mantener la categoría, pero vosotros habéis estado casi todas las jornadas ahí en la zona media alta, ¿no? Bueno, sí, en principio empezamos que estábamos en la zona casi alta de la liga, pero a medida que ya cada vez las bajas eran mayores y el aburrimiento de parte de los que estábamos cumpliendo los partidos era mayor, pues ya, como quien dice, nos vinimos abajo. Digo, pues bueno, pues vamos a pasar los partidos, a intentar correrlos y ya conocemos todo, pues intentar otra vez a la cara en lo que podamos. Bueno, por lo tanto se puede asegurar que casi todos estaréis este fin de semana en esta maratón. A día de hoy, ¿tenéis alguna baja de consideración? Pues sí, puede que tengamos una baja, que no es segura, pero puede que la tengamos, que sea una baja. ¿De quién? Daniel Rubán, de Romiño. ¿Por lesión, supongo? No, es más que nada, pues bueno, sí es por lesión de rodillas. Y está también liado ahora mismo con otros temas de carreras y demás, pero yo creo que con el convencimiento del equipo va a jugarla. Un refuerzo. Aunque sea los partidos más fuertes, porque es un jugador importante en nuestro equipo. Un refuerzo también es importante desde Juangra, ¿no? Pues sí, es un pedazo de jugador, pero también viene tras una baja importante, ¿sabes? Que Juangra es un muy buen jugador, pero también hemos perdido el año pasado un gran jugador también. Bueno, vamos a quedarnos ya con lo que va a ser esta edición, en la que, bueno, toda esta plantilla disponible, falta os va a hacer, sin duda, porque vais a ser uno de los rivales a batir, ¿eh, Mario? Bueno, sí, pero aunque yo creo que realmente rival a batir es el Estudiante, que viendo el estado de forma en el que está y cómo está cogiendo a Torcecó y lo masaca, va a ser para mí rival a batir ellos. Pero ese factor sorpresa que quizá tú teníais el año pasado, ya no lo vais a tener, ¿no? Bueno, a lo mejor para la gente no, para nosotros sí. Nosotros, si volviéramos a ganar este año, sería una sorpresa debido a que no hemos estado juntos, ni hemos, pues, como que dice, entrenado, ni hemos hecho nada. El grupo F, Voltasur, Porti, Guas y vosotros. Sobre el papel no parece precisamente un grupo asequible, ¿eh? No, para nada un grupo asequible, para mí me parece un grupo muy difícil. Voltasur, mejor de segunda división. El Guas de los mejores de primera y Porti, que ha quedado por delante nuestro de la liga, por ejemplo. Me parece complicado a mí y creo que a mi equipo. Sí, ya decíamos que, bueno, consideramos que sin duda esta parte del cruce es más complicada que la otra, que es la que está, por ejemplo, Marca o Asis Longe o Revolución, porque en esta parte del cuadro en la que estáis ustedes, hay hasta 8 equipos de división de honor por solo 3 en el otro, ¿eh? Sí, claro, pero creo que sí, que este puede ser un poquito más complicado, pero por la otra parte también creo que van equipos muy complicados por una maratón. Y destartando, por ejemplo, la Sin Pantera, que si no me equivoco trae gente de fuera y demás, ¿no? Pero sí, te digo que aunque no sean de división de honor, yo creo que este año están los dos cuadros bastante igualados. Hombre, la verdad es que sobre el papel, analizar una maratón con respecto a lo que han hecho los equipos en la liga también es muy arriesgado, porque, como tú bien comentas, los equipos vienen reforzados, vienen con sus plantillas al completo, cosa que no ha pasado a lo largo de todo el año. Y aquí verdaderamente se ve lo complicado que superar a equipos que a priori, o se supone que a priori, y son inferiores, ¿no? Claro, la verdad que sí. Mira, ya mismo vemos el ejemplo del Oasis el año pasado. Como era sorpresa quitando al que había ganado casi todas las maratones anteriores. Hay que tener, por lo tanto, mucho cuidado. No se puede fiar uno de lo que han hecho los equipos precisamente en la liga, porque se encuentra con esta sorpresa. Claro. Viendo que en la fase de grupos el primero se va a ahorrar un partido, supongo que es el premio a conseguir, dado que la dosificación es una de las claves para una competición tan larga, y ustedes lo sabréis bien, ¿no? Claro que sí, ya hemos hablado y nos marcamos ese objetivo. Para empezar, que siempre somos nosotros los primeros que vamos paso a paso, es intentar quedar primero. Si no se puede, pues nada, pues a luchar hasta 16avos, hasta donde hay que llegar. Bueno, aunque teniendo en cuenta la edad que tenéis la mayoría de la plantilla y la forma física de tu equipo, con muchos componentes que forman parte del Ubrique Unión Deportiva, de equipos de fútbol, no sé si eso es algo que os preocupe precisamente, ¿no?, el apartado físico. No, la verdad es que no nos preocupa eso, pero nunca te puedes esperar que en ese partido vaya a tener cualquier incidencia, cualquier lesionado, cualquier tocado, que se le suba gemelo a cualquiera, o ¿sabes? Entonces siempre es preferible pasar directamente a octavos de final, siendo este año así. ¿Tú crees que es mucho más difícil revalidar el título a conseguirlo por primera vez? Pues la verdad nunca he visto la situación. Supongo que será más complicado ahora, porque en el momento que tú el año pasado empiezas a jugar, la verdad es que tampoco se pueden esperar. Si esta gente van a repasar hasta llegar a la final, van a ganar, no sé qué. Ahora cualquier equipo de división, no, incluso de primera, incluso cualquier bueno de segunda, va a ir sabiendo, esta gente son los que han ganado, van con mucho más cuidado, van con más ilusión por ganar el siguiente campeón. Yo creo que sí, que seguramente este año puede ser mucho más difícil que el año pasado, o que otro año que llegamos a la final y demás. Antes señalaba a Estudiantes, pero para ti, ¿qué favoritos tiene también esta 32ª edición de la Maratón de Fútbol Sala? Aparte de Estudiantes, pues yo diría Revolución, que siempre está ahí, diría Paz Donde, y también señalaría, por ejemplo, el Marca 91, que siempre también está ahí, uh-huh. Y por lo que me he enterado y los jugadores que me he enterado, Racing Pantera. Pues nos añades tú a los que nosotros ya más o menos teníamos ahí ese Racing Pantera, que hasta ahora no nos los habían comentado, pues será un equipo sin duda a seguir. Oye, pues, Mario, yo creo que no me equivoco en eso, sí. Perdona, pero yo creo que a mí lo que me han comentado es que lo mismo si es lo cierto o lo que sea. Sí, no, por supuesto, que no es que yo lo ponga en duda, es que yo tampoco lo sé. De fuera, que lo otro, bueno. Pues habrá que tenerlo en cuenta, claro. Viendo cómo se desenvolvió tu equipo el año pasado, Mario, entonces se podía pensar que estaba llamado a hacer historia en Ubrique, pero la duda lo deja ese campeonato liguero. ¿Tú crees que es algo que se podría solucionar en los próximos años? Bueno, yo creo que sí se podría solucionar, pero que tampoco es una cosa que nos preocupe tanto. Si nuestros compañeros pueden estar en el Ubrique haciendo la labor que están haciendo, de llevando al pueblo unas categorías muy buenas, pues nosotros la apoyamos y la animamos a ellos. Si tenemos que estar en una Liga 7 o 8, pues estamos. Y luego ya en las maratones que podemos juntarnos todos, pues lo intentaremos hasta siempre. Que no nos preocupa tanto lo que es una competición liguera, no hace ilusión a los que estamos, lo que sea. Pero que no nos preocupa más, preferimos que ellos estén ilusionados en el fútbol. Y luego ya en las maratones, si podemos estar todos reunidos, pues estupendamente. Claro, porque ustedes son un grupo, digamos, de amigos, y quizás se descarta el ir metiendo jugadores que quizás no sea de vuestro entorno, ¿no? Claro, estamos esperando meter algún que otro amiguete, quizás para que pueda jugar a la liga, pero siempre que sean de nuestro circo. Uh-huh. Oye, Mario, el año pasado tuvisteis en el banquillo a Francisco Trujillo, ¿no? Que, digamos que con su experiencia pudo ser clave para el logro de la... del título de esa maratón, pues yo no sé, si creo que lleva mínimo 6 maratones como entrenador, ¿no? ¿Cómo compensáis este año su ausencia? Porque volvió a Revolución, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que Paco Trujillo hizo una muy buena labor, nos pudo manejar más o menos a todo lo que es nuestro trabajo, nuestra labor, pero la verdad es que este año hemos metido ahora a Zarba, mi hermano, y la verdad es que por ahora lo está yendo muy bien, y además lo que creo bueno que puede tener es que nos conoce a todos muy bien desde chico. Nos ha manejado de chico a jugar fútbol con otro de chico, y yo creo que podría hacer una muy buena labor con otro, quizás no este año, porque lleva un mes o dos meses, nunca se sabe, pero quizás en años más avanzados pueda ser el entrenador que estamos buscando. Claro, también lo tiene que tener complicado por lo que tú comentas. Si lleva poco tiempo, claro. Y además no ha podido disponer de la mayor parte de la plantilla durante ese tiempo. Superar lo que ha hecho Paco, como tú bien dices, superar lo que ha hecho Paco también es muy complicado. Es una muy buena labor en Liga, con poca gente en la maratón, ya que decir. Pues bueno, Mario, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, por habernos atendido. Desearos toda la suerte del mundo y, sobre todo, mucho ánimo en esta edición. Esperemos ver al que de qué más combativo y a ver su mejor juego, como ya vimos el año pasado, ¿eh? Venga, gracias, lo intentaremos. Un abrazo, hasta luego. Venga, adiós. A ver si esta noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas? Vamos a recordar los partidos que precisamente va a disputar el equipo del KDK en esta primera fase. Debutará un poco temprano, si lo miramos así. A las 9 de la mañana del sábado disputará su... No, perdón. A las 2 de la mañana del sábado disputará su primer partido en la cancha exterior. Será ante Autoescuela La Sierra Guas. Autoescuela La Sierra Guas. ¿Qué de qué? El segundo de los encuentros lo va a disputar ahora sí a las 9 de la mañana dentro del pabellón, en el pabellón polideportivo municipal, y su rival será el conjunto del Voltasur. Y el último encuentro de la primera fase será a las 6 de la tarde frente al conjunto del Porti, sábado 6 de la tarde en la cancha exterior. A contrario que otros equipos, pues más o menos por los horarios que le han tocado, va a tener que jugar a una hora en la que hace, o se presume que va a hacer, una considerable calor, como es las 6 de la tarde. Nos decía precisamente Mario Villalba que para él uno de los candidatos a llevarse el título, a llegar lejos en la maratón, era el Don de Fútbol Sala. Ayer también nuestros invitados insistían en este equipo como un equipo a tener en cuenta. Precisamente tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Adrián Rosas. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega la última cita de la temporada aquí en Ubrique de Fútbol Sala y de nuevo el Don de, pues se postula como favoritos a llegar lejos, condición que... sobre todo dan el resto de equipos. ¿Cómo se presenta esta maratón para vosotros? Vamos a intentar hacer lo que se pueda, a ver qué tal. Estamos un poquillo escasos porque la verdad que por circunstancias llevamos mucho tiempo sin jugar, sin entrenar juntos. Uh-huh. Por el trabajo unos están fuera y eso, y la verdad que llevamos tiempecillos sin jugar juntos, pero nada, vamos a hacer todo posible para uh-huh. intentar llegar lejos. Adrián, supongo que lo difícil para vosotros es reunir a la plantilla, porque tengo entendido que estáis repartidos por toda la geografía nacional por cuestiones laborales, ¿no? Sí, ese es el problema que nos ha pasado este año, más que nada. Vaya, los últimos torneos hemos estado yendo 5, hemos ido muy escasillos. Uh-huh. La verdad, por eso, por el trabajo, uno estamos, yo por ejemplo estoy en Málaga y otro que está en Zaragoza y está la cosa... Estamos parecidos por ahí, vaya. Pues sí, pero de todos modos digo que la competición liguera que habéis hecho es una de las cuestiones por las que os ponen ahí en todas las quinielas, esa tercera posición, y ya en las circunstancias que tú me comentas da a entender que no ha ido muy mal la cosa, ¿no? No, la verdad que no ha ido mal, pero es lo que le comento, que ya a final de temporada pues fuimos cayendo mal, en los últimos tornillos que hemos hecho, pues eso, hemos ido... justillo, y por eso la verdad que no hemos hecho algo más en los tornillos también, porque es que hemos llegado a los partidos 5, 6, por cuestiones de trabajo. También tenemos unos compañeros que trabajan en catering, en las bodas, y ahora es el tiempo que están, y por eso también hemos llegado. Pero vamos a ver lo que hacemos. La pregunta es, ¿vais a poder contar con la plantilla al completo o no? Ahí estamos. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo en una boda y otro compañero que también, que no vamos a estar en todos los partidos, pero vaya que ahora estamos casi todos, de los 14 que fallen 3 o 4, que por lo menos 10 iremos casi todos los partidos, que no nos pasa como en los últimos torneos que hemos ido 5 o 6. ¿Y vosotros aceptáis ese favoritismo que os dan los otros equipos? Yo no lo acepto, vaya, yo qué sé, hay muchos equipos superiores a nosotros. Seguro, y nada más que en el grupo, en el caso del grupo nos ha tocado con el Don Odón, que en el Don Odón no le hemos ganado ningún partido en esta liga. En liga el primero nos ganaron ellos y el de vuelta empatamos, y en el trofeo nos echaron ellos. Uh-huh. Así que va a estar en grupo ahí, por lo visto el no sé cuál otro, el Leyton FC, dice que es un equipillo que bueno también, ¿vale? Así que vamos a ver. Hace todo lo que se pueda. Hombre, a priori no tendríais que tener muchos problemas para conseguir esa primera plaza sobre el papel, ¿no? Ya le comento, al Don Odón lo hemos ganado este año, todavía. De los 3 partidos que nos hemos enfrentado, yo no le hemos ganado ninguno. Así que eso de primero hay que jugarlo. Recordemos, es el grupo H, donde está el equipo del Donde, junto al Don Odón, como bien nos comenta, el Leyton y el Club Deportivo Celta. ¿Dónde son los 4 equipos que completan este grupo? En el trofeo, no sé si te referías al último, al trofeo Ignacio Peralta, donde, bueno... No, en el trofeo Ignacio Peralta no, ahí caímos en semifinales. En semifinales por el Marca, ¿vale? Que nos metieron 5 porque íbamos... Con estudiantes. Con estudiantes, eso. Uh-huh. Y íbamos un justillo, ¿vale? Y nos ganaron bien. Pero... digo en el anterior, que fue fuera de los campeones algo que nos echó... Sí, era lo que te iba a comentarle en este trofeo, que bueno, habéis estado un gran nivel, ¿no? Porque no es fácil meterse en unas semifinales en un torneo como este por eliminatoria, y además, bueno, caísteis ante el campeón no solo de este torneo, sino el que lo ha ganado todo este año, ¿no? Sí, es un equipazo, ¿vale? Realmente para ganarle pues está muy bien. Pues viendo los posibles cruces tarde o temprano, si todo sigue su lógica, os vais a tener que ver las caras con el estudiante, ¿no? Con ellos, antes o después, si no en octavo, en cuarto. Uh-huh. ¿Y qué tal han ido los choques con ellos esta temporada? Pues nosotros cuando nos hemos enfrentado con ellos, salvo este último que nos han ganado mejor, Pues el año pasado jugamos el trofeo Petaquero, la final con ellos, que perdimos en penalti. Sí, sí, sí. En liga hemos perdido 1-4-3 y otro lo perdimos también así justillo. No, mentira, uno lo hemos ganado. El segundo de liga se lo ganamos. Y el primero nos ganaron 4-3, ¿vale? Que siempre han estado los partidos disputados. Salvo ese último, que ya le digo, que fuimos con un cambio nada más. Y fuimos muy escasillos. Pues la verdad que los demás partidos no han ido medio que con ellos. Por lo tanto, no se os da del todo mal, ¿no? ¿Quién dijo miedo ante un posible cruce, no? No, ninguno, vaya. Bueno, Adrián, ¿qué equipos consideras tú como favoritos para llegar a la final? Pues, como están, yo creo que la Revolución va a llegar, yo creo que va a llegar bien y por lo otro va a ser el Estudiante, lo creo yo también. Estudiante con la Revolución, yo creo que esa puede ser la final. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Adrián justo ahora. Vamos a ver si podemos recuperarla, porque nos quedan pues algunas cuestiones ya para cerrar esta entrevista, que aún así nosotros seguimos pensando que es un equipo candidato a meterse ahí en ir lejos, en llegar lejos en esta maratón. Parece que lo hemos recuperado, Adrián, que perdimos antes la conexión. Ya te tenemos por ahí, ¿no? Sí, aquí estamos, otra vez. Te decía que el año pasado tocó la parte del cuadro, digamos, más asequible en esta maratón. Este año, pues lo contrario, o no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Consideras que el finalista que salga de la parte del cuadro en la que estáis vosotros tendrá un mayor desgaste? Hombre, yo qué sé, no sé cómo... Desgaste, la verdad que está muy bien esa la maratón, porque tienes tiempo para descansar, porque si quedas primero de grupo, pues el último partido es a las 7 de la tarde y después ya no hasta las 4. Hombre, yo creo que, no sé, desgaste, los dos estarán por el otro lado también... No sé el cuadrante exactamente, pero sí, lo digo. Creo que va Marca también por arriba. Sí, Marca, Revolución, son los equipos, digamos, hay tres equipos de lo que es de División de Honor, como son el Pintura Rafa, el Marca y Revolución. Sí. Por vuestra parte van ocho claro, equipos. Bueno, hombre, por nuestra parte va el que de qué también, Hombre, menos de gasto supongo que tendrán por arriba, claro, normal. Hombre, pero que hay buenos equipos también en todas las divisiones, que cualquier equipo te planta cara. Adrián, ustedes que estáis acostumbrados, los del equipo del Donde, pues algunos componentes también a jugar diversos torneos, diversas ligas fuera de Cortes y fuera de Ubrique, ¿qué os parece el cambio de formato que se le ha metido este año en la maratón? El hecho de que los primeros de grupo se ahorren un partido y que los segundos y terceros juegan eliminatoria, ¿tú crees que esto ha ayudado, digamos, en parte, bueno, ha ayudado a que la maratón no sea tan corta, pero también ayuda a que se sea más justo, por ejemplo, en esa primera fase donde los primeros de grupo pues tengan esa ventaja? Sí, yo lo veo bien, vaya, que tenga algún... Aliciente, ¿no? Aliciente, y que el que quede primero tenga alguna ventaja, por lo menos ahorre una fase. Sí, yo lo veo bien, y así también le da oportunidad a los terceros que puedan, el que quede tercero, pues también puede hacer algo, después tiene otro partido por si se la va a algún partido en grupo mal. Yo lo veo bien. ¿Para ti dónde está la clave para llegar lejos en una competición como esta, tan larga? Pues está bien en todos los partidos, no dormirse en ninguno, y a todos los partidos bien, que cualquier partido te crees que lo vas a ganar, ese te complica la cosa y en vez de quedar primero, pues queda segundo y ya no es lo mismo. Yo creo que estando bien todos los partidos, como si fueran toda una final, e intentar ganarlos todos. Hay algunos que nos hablan a nosotros de, por ejemplo, hay que dosificarse, pero eso entraña un riesgo, lógicamente, claro. Que pueden sorprender el menos pintado, ¿no? Pues ya ves, si te dosifica con uno que no te crees que se te va a dar bien el partido, pues se te complica. Hay que ir a todos como, yo qué sé... Hombre, claro, dosificarse, si tienes plantilla, pues... Repartir minutos, ¿no? Cambio, claro, hacer y cambiarse, y bien, vale. Bueno, supongo que el tema del descanso a nosotros nos habla muchos equipos, que es clave, ¿no? Yo no sé cómo lo podéis hacer vosotros, porque recordemos, sois un equipo con jugadores enteramente cortesanos. ¿Y cómo lo apañáis? ¿Descansáis aquí? ¿Vais y venís de corte durante la fase de grupo? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, lo que le he dicho, que te pilla muy bien. Tú juegas, nosotros por ejemplo jugamos a las 3 de la mañana y después juegas a las 11. Uh-huh. Que si tú terminas a las 4 y en media hora por ahí estás en corte, que puedes descansar por lo menos 4 horillas por ahí si descansas. No sé si te pilla menos tiempo, no, pero nosotros no vamos para corte. Digamos en la fase de grupo, luego ya es casi imposible, ¿no? Ya cuando llegan los cruces. No. Ya después no, ya después si tienes unas 2 horas de entre cruces, no, te quedas allí. Pero con así en grupo y eso, si nos vamos para corte. Uh-huh. Y si te echan 2 horas o 3, pues el cuerpo lo siente, vaya. Y lo agradece, lógicamente. Pues pues bueno, Adrián, lo vamos a dejar aquí, pues darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, y también, como a todos, desearos toda la suerte del mundo para esta maratón. Nosotros, pues, lo que queremos sobre todo es que es ver a un Don de Fútbol Sala con la plantilla al completo, porque todo el mundo siempre nos dice eso cuando hemos hablado este año y cuando durante la liga y ahora sobre la maratón, dicen que este equipo con la plantilla al completo es muy peligroso y es un serio candidato, pero claro, es difícil, ¿no?, que logréis y concentrar a toda la plantilla. Pues nosotros esperamos que este fin de semana sí podamos ver al menos lo más parecido al equipo del Don de completo, ¿eh? De acuerdo. Pues nada, muchas gracias y un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Bueno, como bien nos comentaba Adrián, en lo que se refiere a los horarios de los partidos que va a disputar el Donde, son muy parecidos a los del Quedeque. Su estreno, en este caso, será la madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana. Es cuando jugarán su primer partido y tendrán el frente al equipo del Leyton Construcciones y Reformas. Tras él, el siguiente partido ya no será, este encuentro se va a jugar en la cancha exterior. El siguiente partido será a las 11 de la mañana y en el pabellón polideportivo municipal, y su rival, el Don Odón Brillo Sur. Don Odón Brillo Sur, donde será el partido a eso de las 11 de la mañana. Y por otro lado, el último de los equipos de la fase de grupo, pues el penúltimo partido, el Don de Fútbol Sala Club Deportivo Celta, se va a jugar en la cancha a las 7 de la tarde. Y ya, por ejemplo, este equipo del Don de Fútbol Sala, pues los cruces que podría tener, dependiendo de, en este caso, de la clasificación que logre en el grupo, pues sería lo siguiente: si termina como primero de su grupo, el grupo H, no jugaría ya, pues desde las 7 de la tarde juegue con el Celta, no jugaría hasta las 4 de la mañana. Desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana tendrían ahí un tiempo muy bonito para descansar. Si quedara segundo de ese grupo H, jugaría el partido pues antes de los octavos de final a las 12 de la noche, frente al tercero del grupo G. Si quedara tercero, pues ocurriría lo mismo, porque jugaría a las 12 de la noche, pero en otra instalación deportiva. Por lo tanto, imagínense, nosotros hemos insistido, pero imagínense, se pueden hacer una idea de lo importante que es quedar primero de grupo. Es que te ahorra pues un partido por medio que prácticamente te trastoca toda la programación, porque termina de jugar a las 8, 9, 10, 11, 12, a las 12 del mediodía tendría, a las 4 horas tendrías un partido, y si ganaras, pues también tendrías, en este caso, otro encuentro, en este caso, en otro encuentro, pues antes de la, en eso, en unas 3-4, unas 3-4 horas. Por lo tanto, como decimos, pues la cosa sería pues más peliaguda. Por eso, el objetivo que tienen que tener ante todo es meterse en eso, en esa primera posición de grupo, en esos octavos de final. Terminarían a las 8 de la tarde y no arrancarían ya hasta las 4 de la mañana. Habría 8 horas pues de descanso también para los componentes del equipo del Donde. Pues eso es uno de los, sin duda puede ser uno de los, sin duda no lo va a ser, uno de los atractivos de esta perdón, de esta edición, el ver a los equipos con más interés pues en la fase de grupo por conseguir la primera posición. Y eso es el incentivo que ha decidido finalmente meter el Comité Local de Fútbol Sala, representado por o la Asamblea del Comité Local de Fútbol Sala. Pues nosotros vamos a quedarnos con más protagonistas. Ayer nos quedó pendiente una charla con componentes del Oasis Longe, debido pues a un problema con la cobertura del teléfono móvil. Hoy parece que no tenemos problemas y vamos a tener la ocasión de hablar con Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas. Llega una nueva maratón y tras ver lo que puede hacer este equipo en esta competición, supongo que llegáis muy ilusionado y con ganas de dar la campanada otra vez, ¿no? Sí, claro, como todas las maratones que hemos jugado nosotros, dispuestos a jugarla y ser el mejor papel que podamos. Uh-huh. Y más después del gran campeonato liguero que habéis hecho, o que ha hecho el equipo este año. Se intuye que del año pasado hasta ahora este equipo ha crecido, ha madurado, ¿no? Es más fuerte quizás. Sí, claro, supone que por año nosotros vamos a ir creciendo y poquito a poco vamos a ir siendo un equipo más competitivo, pero que nosotros poquito a poco tenemos que ir siendo mejores cada uno y así. Por lo tanto, podemos esperar incluso más que el año pasado, más cosas que las que ofrecisteis el año pasado, ¿no? Para esta edición. Hombre, el año pasado fue fue muy gordo lo que hicimos, llegar a las semifinales ganando al mejor equipo que había. Y no sé si nos cruzaremos con ellos, lo volveremos a ganar, eso no se sabe. Y así las cosas, ¿cómo llega el Oasis Longe a esta 32ª maratón? Pues bien, con mucha gana el equipo de poder hacer algo por lo menos igual que el año pasado, llegar entre los cuatro mejores y poder luchar por un puesto en la final, pues ilusionados, claro, pero sabemos ni mucho menos que no somos preferidos. No sé si llegáis vosotros con todos los jugadores disponibles este fin de semana o tenéis alguna baja sensible por ahí. Nosotros por ahora estamos todos. Alguno que tenga que trabajar, pero todo. Físicamente llegáis como toros, ¿no? Físicamente como toros. La diferencia fundamental será eso, que el año pasado pues erais la sorpresa, pero ya en esta edición los equipos os van a respetar un poco más, ¿no? Porque se lo habéis ganado también en la cancha. Bueno, sí, nosotros este año hemos ganado la liga y por lo menos pienso yo que los equipos que han jugado en nuestra división nos respetarán. Nosotros, por supuesto, vamos a respetar equipos grandes como juegan en división de honor, porque se supone que son mejores equipos que nosotros porque están en esa división. Claro. Así que nosotros tenemos que respetarlos más, obvio, que nosotros. Juan Carlos, el grupo, sin contar con ningún equipo de división de honor, al menos a nuestro atender, es uno de los más igualados, porque estáis tres equipos de primera que se conocéis perfectamente y uno de los equipos fuertes, digamos, de segunda, que se ha quedado ahí cerca de lograr el ascenso. Aquí no se puede vaticinar nada, no se puede uno dormir en los laureles, ni mucho menos, ¿no? Claro, ni mucho menos. Nosotros no podemos decir esto está eso, son dos de primera, uno de segunda, ni mucho menos. Los equipos, los partidos hay que jugarlos, igual que el año pasado nosotros dimos un sorpresón porque cualquiera de estos tres equipos no puede dar con nosotros, que es así. Este año, ¿cómo os ha ido en los partidos que habéis jugado con la Mandarina y con los Cosmos? Bueno, nos ha ido bien. Es que este año no ha ido nada todavía en primera. Claro. Entonces, nosotros se nos ha ido muy bien en esos partidos, pero no sé cómo nos van a salir ahora en la maratón. La maratón es una cosa diferente. Se reservan todos los jugadores, digamos, ese fin de semana, lo tienen señalado en el calendario, intentan no fallar, algo que no ocurre durante la liga, así que muchos equipos cambian de cara, ¿eh? Claro, claro, nosotros hemos, lo mejor en la liga, hemos jugado con Mandarina o Como y han ido 6 y ahora vemos, digo, coño, hay 10 tíos ahí, ¿por qué en la liga había 6? Que es así, ahora mismo puede haber, igual que nosotros, en otra liga no hemos ido 5 o 6 y ahora tenemos 12 tíos a lo mejor. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Claro, es bueno, pero que tú no te puedes fiar de ninguno ahora. Claro, claro. En el cuadro de cruces, Juan Carlos, ¿qué te parece? Porque está ahí, bueno, algunos, en esa parte del cuadro estamos hablando, pues, sobre el papel, tan solo 3 equipos de división de honor. Pero bueno, de los pocos que hay, tenemos a Revolución o Marca 91, ¿no? Que sin duda son equipos a batir y candidatos al título. Y tarde o temprano se tendréis que ver la cara con uno o con otro, ¿no? Si todo va bien. Ellos son los favoritos, ellos son los que se van a mirar entre ellos y no lo van a tener en cuenta nosotros porque ellos son los preferidos. Están jugando en división de honor, tienen mucha experiencia, son los de los mejores equipos que hay ahora mismo en Ubrique, en Furbito. Entonces, pues nos han caído por nuestro lado, pues nosotros si da la posibilidad de cruzarnos con alguno, pues hay que salir a jugar y a ver quién se lleva el partido. Con la experiencia del año pasado, ¿qué es lo que te garantiza una buena maratón? ¿Cuál es el elemento o el secreto que te permite llegar lejos en la competición? Pues tú haces un buen maratón y para la liga vas cambiado ya creyéndote algo más, que puedes llegar un poco más lejos, que puedes luchar con los equipos más fuertes, que no siempre te van a ganar, que hay que confiar un poco más en tu equipo. Si haces un buen maratón, te puede salir las cosas bien después de la liga. También importa mucho también el estado físico, el cansancio. Recuerdo el año pasado que, bueno, el desgaste que hicisteis para eliminar la Revolución os pasó un poco de factura luego, ¿no? Con el que de qué. Sí, eso es verdad. Nosotros el año pasado incluso nos ganamos alguno por medio del maratón y llegamos un poco cortos a ese partido. También el desgaste, te has dicho, con Revolución, pues nos pasó factura para ese partido. Mucho menos porque ellos eran un equipo, el que de qué, de división donó, que se ponía que eran mucho menos que nosotros y lo demostraron en el campo. Por desgaste, pues nada, pero a lo mejor el partido fue un poco más reñido, pero de todas maneras lo ganaron bien. No, es que como para dosificarse, ¿no?, en los cuartos de final, para llegar entre las semifinales, ¿no? Claro. Que voy a aprovechar contigo porque ustedes los conocéis bien, porque antes nos decía Mario Villalba que entre los equipos que hay candidatos que pueden hacer algo importante, que pueden llegar lejos, te metían a Racing Pantera. Es un equipo con el que ustedes habían estado luchando este año, pues por esa primera posición, y decía Racing Pantera porque va va a contar con refuerzos, ¿no?, de jugadores que no han podido jugar durante toda la temporada. ¿Entre los candidatos tú crees que Racing Pantera puede ser uno de los tapados? Yo creo que sí, ¿por qué no? Pero es un orgullo tener que, si el equipo está mejor, pues mejor, ¿no? Más competitividad hay entre los equipos. Yo lo veo bien, que refuercen. ¿Qué equipo ves tú como favoritos? Pues que de qué, Revolución, Estudiantes y Pantera, ¿no? Por decirlo también, ¿o no? No es que nos lo comentaba Mario, ustedes habéis jugado con ellos esta temporada, ya, pues quién mejor, ¿no?, que vosotros, sí. Por ejemplo, para decirnos, pues sí, pues puede ser un equipo que puede dar ruido. Otra cuestión, ¿qué te han parecido los cambios que se han incluido este año en la competición? ¿Crees que ayudan a mejorarla? Yo creo que sí, con los equipos que hay y todo, pues yo creo que eso es lo mejor, yo creo que sí, que está muy bien, ¿verdad? Yo lo veo bien, la verdad, por mi parte. El que se premie, ¿no?, al campeón de los grupos, sobre yo todo. Sí, yo lo veo bien. Es una cosa que se hizo también el año pasado, si no recuerdo mal. Y el año pasado se hizo de los cabezas de serie. Yo creo que sí, que se hizo. Y eso sí, pero creo nosotros uno de segunda, yo creo que sí. Pero la novedad este año está en que eso, el primero de grupo se ahorra un partido, ¿no? Pasa bueno, directamente sí, a octavo. También está bien porque hace que tú veas algo más en grupo para poder pasar como primero y poder llegar un poco más descansado a lo demás. Yo creo que eso es un premio al que pase como primero, lo veo así. Sin duda, está bien planeado, porque yo recuerdo otras temporadas en las que hay, había equipos que no les interesaba ser primero, precisamente. Claro, para... yo creo que por eso parte puede también estar bien. Y eso era una cuestión pues que recibía muchas críticas, ¿no? Sí, había muchas veces que se veían con algunos que querían pasar como segundo y se veían partidos muy raros, la verdad. Y esto este año yo creo que no se va a ver. Yo creo que a nadie le interesa no descansar un partido. Va a primar, sin duda, va a primar el descansar un partido al rival que te pueda tocar, sea más fuerte o más flojo. Ya para ir cerrando, Juan Carlos, hemos comentado pues en la excelente temporada liguera que habéis hecho, lo más parecido pues a lo que es la maratón ha sido el trofeo Ignacio Peralta, un trofeo que va por eliminatorias. ¿Qué tal os ha ido en esta competición? Pues la verdad que no hay un poco regular, porque ha pillado una época de examen y mis compañeros algunos pues, no han podido venir. Jugamos el primer partido con el Marca y fuimos 5 aguas y con 5 tíos no se le puede ganar un equipo como ese. En que lo perdimos y jugamos un partido nomás. Menos mal que la maratón no, ya ha terminado el periodo lectivo, ¿eh? Como sabes. No solo por ustedes, sino por muchos jugadores que forman de los equipos del Comité Local de Fútbol Sala. Pues nada, Juan Carlos, como siempre, darte las gracias pues por estar aquí con nosotros. Y desearos toda la suerte, al menos que podáis repetir el papel del año pasado, ¿eh? Claro, ojalá que sea mejor, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, en cuanto a los horarios, curiosamente, bueno, se nos ha olvidado también preguntarle, porque si un equipo como Assis Longe se mete en una final, la cosa adquiere más mérito todavía, porque va a ser el primer equipo en entrar en escena junto a Mandarina, a Racing Pantera o a Autoescuela Celia. Cualquiera de estos cuatro equipos que lleguen a la final, sin duda tienen ese valor añadido de ser los que más tiempo llevan o llevarían en competición. Perdón, Oasis Lunge jugaría el viernes, o su estreno, como hemos dicho, será mañana a las 9 en el pabellón polideportivo municipal. Se va a enfrentar al equipo de la Mandarina. Ese será su primer partido. El segundo, a las 5 de la mañana, en este caso en la cancha exterior, será el Panadería Sánchez, el rival. Y ya el último partido también lo jugaría en el pabellón polideportivo municipal a la 1 de la tarde. Su rival sería el equipo de los Cosmos, Oasis Longe, los Cosmos. Una hora, pues, con un poco de calor el que se vaticina para esa hora. Bueno, como hemos dicho, su último partido sería a la 1 de la tarde, terminaría a las 2, pero también sería el primer equipo en entrar en escena en octavos de final si se clasifican como primero, porque sería a la una de la mañana, del sábado al domingo, a la una de la mañana, en el pabellón polideportivo municipal. Eso, volvemos a insistir, si acaba como campeón de grupo. Si no, pues su partido se disputaría a las 9 de la noche, en el pabellón o en la cancha, dependiendo si es segundo o si es tercero. Pues de las 2 de la tarde que terminaría ese partido hasta las 9, pues irían 7 horitas, y hasta la 1 pues un poco más, ¿no? Pues fíjense la ventaja que tiene, y nosotros insistimos en ello, la ventaja que tiene el meterse como campeón de grupo. Te ahorras y consigues más horas de descanso, que al final luego se echan en falta. Pues con esto vamos a hacer a nosotros el repaso a los equipos que teníamos previstos para hoy. Mañana vamos a continuar, lógicamente, con más equipos, y ya pues también iremos con el balance organizativo, lo que todos los años hemos hecho, pues comentar con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala la última hora de la maratón, los detalles, los horarios, tema de seguridad, tema sanitario, etcétera, etcétera. Antes, también quisiéramos adelantar que pues se está preparando algo especial para la final, con el fin de que acuda un mayor número de público que en estos últimos años. La verdad es que recordemos que cuando la final se jugaba a las 8 de la tarde, esa imagen del pabellón abarrotado, un domingo por la tarde, 8 de la tarde, donde no cabía un alfiler, una calor impresionante, ese ambiente no se ha visto desde que el partido se ha cambiado o la final se ha puesto a las 12 del mediodía. Eso sí, se ha ganado una cosa, en que los que van allí a las 12 del mediodía sí son auténticos aficionados al fútbol sala. Antes a las 8, pues también acudía ahí una masa, porque era un evento, que está muy bien, pero gente que le importaba tres pepinos, pues que allí se estuviera jugando una final de fútbol sala. Recuerden, incluso hace ya unos cuantos añitos, bastante, se registraron algunos incidentes, se tiró una botella a la pista, creo yo que fue allá por el año 2003, si no me equivoco, no, 2003 no, 2005, 2004, 2005, más o menos sería cuando bueno, pues hubo esos pequeños incidentes, pues era mucha la masa que llegaba. Eso de tenerlo a las 12 del mediodía hace que muchos que disfrutan de la noche a esa hora no estén en planta, pues precisamente para ir a ver fútbol sala. Y por lo tanto, como hemos dicho, hay menos público, pero más relacionado con el mundo de fútbol sala. Pues insistimos, con el fin de que vuelva a llenarse el pabellón como en tiempos pretéritos, pues el Comité Local de Fútbol Sala ha decidido que en el descanso de esa final se vayan a realizar una serie de juegos destinados a los más jóvenes, que tendrán como premio dos balones de fútbol sala. Podrán participar los niños pequeños en estos juegos que tienen preparado, que por ahora no podemos adelantar nada, a ver si mañana pues lo podemos hacer. Y por otro lado, también al público se tiene previsto regalar 10 camisetas entre los asistentes a este partido. Por lo tanto, si ya de por sí no es un aliciente toda una final de la maratón de fútbol sala, pues estas cositas sin duda van a ayudar también a que la gente se anime un poco más. Nosotros nos vamos a despedir ya. Antes quisiéramos destacar que mañana vamos a tener otra entrega de esta programación especial del maratón de fútbol sala. Pero a diferencia que en años anteriores, este año no nos vamos a ir al pabellón, por una sencilla razón, y es que este año, como saben, la competición empieza una hora más tarde. Entonces vamos a estar allí, nosotros solos, con algún empleado del patronato. Así que hemos decidido pues que vamos a realizar ese programa desde aquí, desde el estudio, dado que los partidos no empezarán hasta a las 9 de la noche y nosotros a esta hora es la hora en la que finalizamos. No es como en otras ediciones, como hemos comentado, en la que pues hay bastante, bueno, no hay bastante, sino que poco a poco se va viendo allí el ambiente de previo a una maratón de fútbol sala. Por eso nos quedan cosas que contar y gente con la que hablar, y ya lo haremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Necesito mi sillón. ¡Hala, hala! ¡Venga, venga!